despertado. El frío suelo me hace daño. Avanzo a oscuras por el pasillo. Creo que estoy perdido. Nunca debí haber comprado aquella casa a orillas del lago. Nunca debí haber comprado aquella casa a orillas del lago. Nunca debí haberla comprado. Nunca debí haberla comprado. Un ruido me ha despertado. El frío suelo me hace daño. Avanzo a oscuras por el pasillo. Creo que estoy perdido. Nunca debí haber comprado aquella casa a orillas del lago. Nunca debí haber comprado aquella casa a orillas del lago. Nunca debí haberla comprado. Nunca debí haberla comprado. Nunca debí haber comprado aquella casa a orillas del lago. Nunca debí haberla comprado. Nunca debí haber comprado aquella casa a orillas del lago. Nunca debí haber comprado aquella casa a orillas del lago. Me habían avisado.